Estás cansada de andar y de andar, de caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará a valer la pena. Se los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza.